Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Todo lo que llevo dentro, todo lo que llevo dentro. Todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy Son las 9:10 pasadas de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que se conecta hoy a la señal abierta de Radio Casa de la Cultura, porque estamos estrictamente por la señal abierta del 940 AM. Y nada, pues ahí pueden comunicarse ya. Cójanle bien la señal ahí, muévanle un poquito el dial, que ya va a empezar a sonar este Despega tu Mente dentro de La Rayuela. 9:10 de la mañana, les decíamos, hoy en la mañana les vamos a contar. Empezamos primero con buen ánimo. No sé si todavía sigue haciendo sol, sigue haciendo sol. Empezamos con buen ánimo este miércoles, porque bueno, ya estamos a la mitad de semana y es como ya se viene todo lo bueno, todo lo chévere. La próxima semana tenemos feriado, la gente ya se está alistando también. Y bueno, nosotros dentro de Despega tu Mente y de todo lo que hacemos acá en el espacio de Despega tu Mente, esta semana estamos bastante ajetreados porque ya inicia la Feria de Verano de la Floresta, y de eso les vamos a conversar hoy en el programa durante todo el programa, y también algunos otros detallitos que tenemos para contarles. Hoy en el inicio no me acompaña Sol porque está viniendo, va a traer unas sorpresas ahí para mostrarnos, bueno, para contarles en este caso, y por eso es que no pudo venir temprano, pero está en camino, y mientras tanto yo les acompaño en estos micrófonos. Si quieren comunicarse igual con nosotros, pueden hacerlo a través de los teléfonos del 2220-966, o si tienen WhatsApp, ya más adelante les vamos a dar el teléfono de WhatsApp. Estén pendientes con eso, y nada, pues empezamos con este Despega tu Mente. Yo les tengo que contar que, como les decía, este día sábado y domingo 3 y 4 de agosto respectivamente, inicia la feria de verano en La Floresta, el verano cultural de La Floresta, con algunas actividades no solo concentradas en las calles que ustedes ya conocen, que son la Madrid, la Toledo, algunas otras calles, sino que también en este año se van a hacer actividades alrededor y en otras callecitas que no comúnmente se transitan. Así que eso empieza este sábado 3 y domingo 4, estén pendientes de eso. Y nosotros en Ayahuma les tenemos la Feria de Emprendimientos, les vamos a contar de las marcas que tenemos. Tenemos unas marcas increíbles, por ahí hay una heladería que tiene más de 600 sabores, heladería Dulce Placer. Dicen que tienen sabores de todo un poco, así que vamos a comprobar en realidad si es que eso es cierto. Nosotros vamos a ir con algo de música. Mientras hago este paso de música a Celine, vamos a escuchar algo de lo que es la cortina de este programa, que suena con Bomba Estéreo, una canción súper bacana. Esto es Sintiendo, y luego volvemos con algo ya de música. Vamos ahí. Continuamos con Despega tu Mente, ahí ya nos cuadramos con Celine en los audios, así que ya tenemos todo listo para este programa. Como les decíamos, recordarles que este día sábado 3 y domingo 4 inicia la Feria de Emprendimientos en el Verano Cultural de la Floresta en Ayahuma. Esto está en la Guipúzcoa de Cádiz. Hoy les voy a contar de todas las marcas que tenemos para esta semana. Por ejemplo, les había contado ya de Dulce Placer, una heladería que tiene como 600, más de 600 sabores. Si usted se imagina algún rato una fruta rara en forma de helado, pues ahí Dulce Placer la tiene. También está Natural Wow, para la gente que tiene perritos como yo, que tengo como 3 o 4, ya no sé ni cuántos mismo tengo. Para la gente que tiene perritos, la gente de Natural Wow tiene snacks, galletitas, helados, ellos también tienen helados para perritos, todo comestible tanto para el perrito como para el dueño. Así que eso es una buena opción para los que les gusta compartir la comida con el perrito. Tenemos a Natural Wow, tenemos a Apinuna, que ayer nos estuvo visitando ya en el Ayahuma, dejando sus productos. Apinuna dedicado a todo lo que es el tema de la miel, el polen, etcétera, etcétera. Ya de eso también les vamos a contar con detalle. Ahorita quisiera empezar con algo de música. Esto que se viene a continuación viene desde Quito, Ecuador, una banda que desde hace algunos años ha generado mucho, mucho movimiento en la escena musical. Esto se llama Da Pound y esta canción se llama Años. Empecemos ahí con algo de ánimo en esta mañana. Yeah. han pasado ya y no se pierden. Las rieles se separan ya, dan la señal. Estamos de regreso en Despega tu Mente. Ya estoy en buena compañía. Bueno, estábamos en buena compañía también con Celine ahí, pero nos acompaña ya Sol. Ella llegó, como les comentaba, estaba haciendo unos experimentos extraños ahí con algunas telitas que tenemos para mostrarles este fin de semana. Mientras tanto, yo estaba comentándoles de lo que tendremos este fin de semana, el día sábado 3 y 4, y ahí quería como comentarles de algo dentro de lo que se dedica a este programa, que es tanto la cultura ecológica como todo lo ecoamigable. Tenemos una actividad súper chévere que a mí me llamó la atención desde el inicio. En realidad no sabía mucho del asunto, pero cuando nos comunicamos, para eso sirven, creo, las redes, lo importante de generar contactos a través de las redes. Conocimos ahí a una página que se dedica precisamente a cuestionarse, a debatir, a preguntarse sobre esto de los desperdicios en Quito. Ellos son Quito Desperdicio Cero, que nos estarán acompañando el día sábado 3 de agosto en la inauguración de la Feria de Emprendimientos, con un taller de introducción al estilo de vida Zero Waste y conciencia ambiental. Esto va a ser el día sábado 3 de agosto a partir de las 3:30 de la tarde, obviamente en la feria de verano de Ayahuma. Introducción al estilo de vida Zero Waste. La que mejor sabe de esos temas es mi compañera de los micrófonos. Hola, Solcito, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Perdón la demora, usted sabrá entender. La demora, la de naranja, la de todo se le perdona a usted. Ah, bueno. Qué rico una mermeladita de mora para el desayuno, ¿no? Sí, sería bueno. Y caserita. Como la que hacen en el Chuya Hostel. ¿Ah, sí? Sí, bueno, hoy en día artesanal, no sé. Artesanal, dice. Esa, claro, es que acá caserito es otra cosa. Claro, el caserito es como el que le vende más bien. Ajá, exactamente, caserito. Bueno, vamos a hablar sobre la charla, el taller que tenemos este sábado en la Feria de Emprendimientos. Ya estuvimos hablando en otros programas, pero si los radioyentes de hoy no están como metidos en el tema, no nos han escuchado, vamos a recordar que esto del estilo de vida Zero Waste, en inglés Zero Waste es cero desperdicios. Uh-huh. ¿Por qué viene esto? Porque, bueno, en el mar hay islas de basura que son más grandes que Ecuador, ya hay como 5, que pasan las corrientes del mar. O sea, cuando tú dices eso, yo me cuestiono algo, Solcito. Me hago la imagen mental de cuando tú dices hay unas islas de plástico en el mar, que está muy lejos de mí, que está esto. Sin embargo, el hacerme la imagen mental, hasta me cuesta un poco entender que en verdad existe una isla de basura, una isla de plástico. A lo Futurama, más o menos. No, bueno, es que ahí también hay que explicar que no son islas de basura como uno las imagina, digamos. Ajá. Como de, si fuese mucha basura junta, ¿ya? Sino que son microplásticos sobre todo, porque el plástico se degrada. Uh-huh. En pequeñas partículas, en muchas, muchas partículas. Entonces, es como que... Como que por se hace arena, arena plástica, algo así. Algo así, o sea, entonces, claro, se le dice islas de basura, pero es que son todas estas partículas una al lado de la otra. Uh-huh. Que llegan a estar tan juntas porque las corrientes del mar, de la costa, van llevando a los diferentes espacios que por ejemplo tenemos entre los continentes, cerca de Oceanía, más al norte, hay uno que está cerca de California también, son 5. Uh-huh. Y lo peor de todo de esto es que no... Como decía, son microplásticos, entonces no se pueden recolectar. Claro. Como agarro una botella de Coca-Cola, sí, bueno, lo que claro. sea, y la junto, sino que son ya están dispersas por el océano y eso son los que se pueden alimentar los animales, los peces, y se están muriendo muchas especies. Claro. Incluso cuando se pesca, hoy en día se cree que ya todos los pescados que comemos tienen microplásticos en su interior, por ende, cuando nosotros los comemos, también nuestro organismo está ingiriendo los plásticos. O sea, que no era arroz de plástico, sino pescado de plástico. Sí, peor. Sí se sabe la del arroz de plástico. Usted. ¿Cómo es eso? Es que hace un tiempo había un mito urbano aquí en ¿te acuerdas del arroz de plástico en Ecuador? Que te decían que te estaban vendiendo arroz hecho con plástico. ¿Cómo así? Te mostraban un video ahí que en algún lado del mundo metían plástico, comprimían, hacían una masa y hacían un arroz. O sea, una especie de arroz. Me imagino que obviamente sí, eso fue posible, pero quizás ese arroz fue usado para otras cosas, otras circunstancias y no precisamente para comerlo. Uh-huh. Pero a partir de eso empezó el mito urbano del arroz de plástico, que no compres, que esto, que lo otro. Bueno, esto ya no es un mito. Eso, esa es la verdad. Exacto, la realidad. A eso iba. Y a veces estos mitos urbanos cotidianos como que nos espantan, nos asustan. Y las realidades, las verdades, lo que está pasando el día a día, no sabemos, no tenemos conciencia de eso en realidad. Por ejemplo, lo que me dices, yo ahora tomo conciencia mucho más de lo que me cuentas de estas islas de plástico y todo. Porque claro, o sea, no me imaginaba, o mejor dicho, yo me imaginaba en mi cabeza esto de una acumulación gigante de basura. Pero claro, en el agua, con la descomposición, con el movimiento, con todo, esto se llega a ser unas micropartículas. Ajá. Y no creo que solo hayan cinco en realidad, porque en todos los sitios del mundo donde confluyen, digamos, claro, grandes penínsulas. Claro, es que las grandes corrientes confluyen en cinco espacios en el mar. Y ahí acumulan, digamos. Ajá. Wow, increíble. Conversando un poco, de esto vamos a conversar en la charla justamente se va a hablar, pero no voy a hacer spoiler, de la economía circular, ya. De las R's ecológicas, que también ya lo hemos nombrado en otro programa, pero este sí para que cachen la idea. Las R ecológicas son los fundamentos de este estilo de vida, ya. De cero desperdicios, que son rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, y como está en inglés, la traducción cambia, pero sería compostar. Yeah. Vamos a hablar de eso, también de productos para un estilo de vida zero waste, o sea, ¿qué necesitas tener? O sea, reutilizar, que ya tenemos en casa, que muchas veces es así. Uh-huh. Esta filosofía también se basa en eso, como una de las R's es reutilizar, ¿no? O si no adquirir, pero en el caso que sea adquirir a largo plazo, digamos, como son cosas duraderas y permanentes y nada de usar y tirar, entonces terminan siendo muy convenientes. Y también hay un trash challenge, que sería como un desafío de basura, que vamos a salir a los que quieran, los que están dispuestos a salir a recolectar basura del barrio de la Floresta, ya. Por los alrededores. Así que lleven sus guantes a los que quieran. Sí, que lleven sus guantes, los mismos que usan para la cocina, esos los de... Para la casa igual, en general, ¿no? Oye, qué loco esto de que tengas que esperar estas actividades para hacerlo. Porque lo bacán sería, o sea, imagínate, yo vivo en Llano Grande, ¿no? Uh-huh. Y me voy a sumar a esta actividad de recoger basura en el barrio. Pero es en el barrio de la Floresta, que exacto. Está hermoso, que está lindo y que creo que todos y todas deberíamos como aportar a mantener sitios así donde al menos ebulle la cultura. Eso está chévere, como poder aportar desde cada uno de lo que uno puede hacer. Pero me cuestiono también este asunto de por qué no lo hago en mi barrio. Exacto. O sea, ¿por qué no le digo a mis vecinos? A ver, de hecho sí lo he hecho, pero no lo quería decir. Pero ¿por qué no decirles a los vecinos? Bueno, vecinos, juntémonos, hagamos no estrictamente una minga, porque aquí se tiene mucho esta concepción de la minga, pero una actividad como reunirnos a los guaguas ahora que estamos en verano, un fin de semana, reúnase, júntese y empecemos a recoger basura del barrio, como si limpiáramos la casa, porque el barrio al final es la extensión de la casa, ¿no? Exactamente, es que esta actividad sirve para que uno se replantee eso, es claro. Lo estoy haciendo en otro lado, ¿por qué no lo hago en mi lugar también? En mi lugar, exacto. Bueno, yo muchas veces es como que en lugares naturales y eso siempre trato de recoger la basura, pero acá en Quito me pasa que si tengo que salir a la calle y recoger cada cosa que veo en el piso, no, nunca llego a ningún lado, porque en una cuadra y hago la próxima y tengo que salir con cinco fundas de basura porque está lleno de basura por todos lados. Claro. Entonces eso me da pena, pero por lo menos en los lugares más naturales lo hago constantemente. Y por eso estamos haciendo estas actividades, para que las personas tomen conciencia y que no solo es tirar la basura en el cesto, es como que ya partiendo de la base que si uno tiene que arrojar algo, no lo tiene que tirar en la calle, sino que es guardárselo en su funda, en su bolso, y después llevarlo a un basurero, partiendo de esa base, la idea sería poder producir menos basura y ojalá algún día llegar a desperdicios cero. Complicado, pero ojalá. Sí, así que recordamos, de 3:30 a 5:30 de la tarde en Guipúzcoa y Cádiz, este taller es gratuito, abierto a la comunidad. Inscríbanse previamente para saber los cupos que vamos a tener a la página de Facebook Ayahuma.es. Buenazo. Igual les vamos a seguir comentando más adelante de esto. Vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros regresamos y les tengo un segmento súper chévere en donde vamos a conocer a Bioingenio. Vamos ahí. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Decimoctavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, haz volar tu imaginación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura invitan al programa de capacitación en documentación de museos. Los temas que se abordarán serán las tecnologías y metodologías actuales que se aplican en el mundo para desarrollar una prolija documentación e inventario de colecciones de manera teórica y práctica. El taller se desarrollará del 5 al 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Centro Cultural Metropolitano. Registre su participación en www.fundacionliberarte.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Empiece con buen ánimo en este miércoles, son las 9:30 de la mañana, esto es Despega tu Mente en La Rayuela, que se va hasta las 12 del día, y estén pendientes de que se vienen muy buenas informaciones. Nosotros les estamos hablando hoy en miércoles de ecología, de algunas cosas que se vienen para el mes de agosto. Ejemplo, este día sábado vamos a tener una charla de desperdicios, de introducción al estilo de vida Zero Waste, así que estén muy atentos de eso. Quiero agregar algo. Dígame. La tallerista es la administradora del grupo de Facebook, ¿ya?, Quito Desperdicios Zero Waste. Entonces, por favor, que quienes nos están escuchando y tengan Facebook, pueden buscar ese grupo y allí todo el tiempo se postean noticias sobre el estado, digamos, todo lo que tiene que ver con la ecología. Buenísimo. Así que se llama Quito Desperdicios Cero. Ya, Quito Desperdicios Cero. Pilas ahí. Igual, Kat va a estar presente el fin de semana con nosotros ahí en la charla y le van a conocer directamente todas las actividades que tiene para compartir. Exactamente. Y hoy en la tarde hay una gratiferia, que en breve le vamos a decir la dirección, que también en la que está implicada Kat Lemos. Las gratiferias es algo copado que podemos contar porque es una metodología tipo... parecida al trueque, pero mucho mejor por el hecho de que es todo gratis. Uno lleva las cosas y no intercambia. Cada uno puede tomar, dejar o tomar lo que quiera. Lo que le parece. Sí, se han hecho gratiferias aquí en la Casa de la Cultura también hace algunos años. Y qué bueno que se mantenga, de hecho, que se mantenga esta cultura de el hecho de dar sin necesidad de esperar algo al respecto. Tenemos algunas otras actividades para agosto pensadas también en el Ayahuma. De hecho, le hemos llamado como verano consciente a este verano cultural. Porque, claro, eso es un poco lo que queremos generar, de que la gente empiece a cuestionarse situaciones de su vida cotidiana y que aporte desde lo que pueda. Dentro de ese verano consciente tenemos talleres gratuitos en agosto, que hay el de Jardín Vertical, que ya fue este sábado, que salió full bacán. Muy bueno. Saludo. De hecho, vamos a escuchar a la gente que estuvo presente en este jardín. Tenemos el taller de encuadernación artesanal. Si ustedes tienen, como les decíamos, los cuadernos que les sobró de este año escolar, lo que sea, pueden llevarlo, porque vamos a hacer un cuaderno y una libretita súper chévere. Tenemos el taller de personalización de ropa, de bordado, escultura en papel reciclado, que está ya a tope. Ese ya está lleno. Ese está ya con los cupos llenos. Sí. Origami también, que ya se está llenando. Introducción al estilo de vida Zero Waste, como les habíamos dicho, es de este sábado. También compost para interiores y exteriores y gestión ambiental en casa. Todas estas actividades totalmente gratis, simplemente yendo a la Yauma. Y si quieren toda la información y el cronograma, pueden visitar las redes sociales. Exactamente, porque aparte necesitan una inscripción previa. Se pueden inscribir mandando un inbox, un mensaje privado en la fanpage de Yauma, @ayaumasc. Perfecto. Yo le voy a invitar, Solcito, a escuchar a una amiga que conocimos este fin de semana, de hecho, en el taller. Que es una genia. Es una genia. Vamos a escuchar a Bioingenio y veamos qué tienen para contarnos, que les conocimos este día sábado. Este segmento se llama Emprendimientos junto a Bioingenio. Vamos ahí. Mi nombre es Adriana Villamarín. Bioingenio es un proyecto donde se fusiona todo el tema de reciclaje, la educación ambiental y la agroecología. Lo que nosotros hacemos es todo en huertos, plantas, micropropagación in vitro, biotecnología, porque somos ingenieros en biotecnología, y ahorita lo que estamos promocionando son mini huertos hechos con material reciclado de Tetra Pak. Entonces damos charlas, talleres, trabajamos con niños, con gente adulta. Es un proyecto que abarca muchas cosas en el sentido, pero todos están direccionados en agroecología y en educación ambiental. Así de fuertes somos. Nace de la pasión que tenemos nosotros, bueno, tengo un socio que trabaja conmigo. Entre los dos decidimos dedicarnos a esto, no solo como un hobby como era antes, sino como nuestro todo, porque desde que amanece hasta que anochece estamos pensando en plantas, en proyectos que tengan algún tipo de solución ambiental, que sean sostenibles, sustentables, el cuidado al planeta, ser respetuosos con todo la naturaleza que nos rodea. Como mares que quiebran las rocas, huracanes llevan las olas. La recomendación más grande, que cada uno debe apegarse a la naturaleza, realmente sentirnos parte de todo lo que nos rodea, no ser unos entes extraños en todo este mundo, sino ser parte de esto, de la naturaleza. Entonces yo creo que ese es el principal motor, cuando uno realmente siente el respeto por la naturaleza, por el agua, por todos los recursos que tenemos, eso te impulsa a tener una plantita. Y además, o sea, como experiencia personal, tener una planta, tener un jardín, tener un huerto, es una terapia increíble emocionalmente, físicamente. Entonces yo creo que esos son motivos suficientes como para que uno se anime a tener un huerto, se anime a tener una planta. Chévere, gracias por la entrevista. Que sigan adelante a Despega Su Mente, Despega Tu Mente, con los talleres y la oportunidad que nos dan a todos estos emprendimientos y a toda la gente que quiere sacar adelante todos estos proyectos sostenibles en este Ecuador que tanto lo necesita ahora. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Estamos de regreso y escuchábamos a Bioingenio, a Adriana Villamarín. Ella es parte de este emprendimiento. ¡Qué bacán! O sea, qué chévere que haya gente que, como Adriana dice, nosotros durante todo el día estamos pensando en plantas, en qué hacer, en qué sembrar, en cómo aportar diariamente a todo lo que está sucediendo con en torno también al medio ambiente. Y lo que me parece chévere de Adriana es ese invitarte a reconocerte como parte de la tierra también, como justo ahora en la mañana conversábamos con mi mamá, que de hecho le mando saludos, y ella me decía, bueno, todos al final somos de la tierra, y así tiene que regresar, y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque un poco esa metáfora que nos enseñan desde otros lados, desde otras doctrinas, esto de la tierra somos y a la tierra volvemos, está también implicado esto de mantener la vida, ¿no es cierto? Y de ser y de mantener una armonía de alguna forma con todo tu entorno natural. Porque claro, lo que vuelve a la tierra, ¿qué pasa? Vuelve a crecer siempre, como las frutas, las semillas, etcétera, etcétera. Qué chévere, me gustó mucho eso de la propuesta, al menos de Bioingenio, esto de que se pueda como propiciar espacios no solo a nivel académico, sino también ya, como ellos dicen, en las escuelitas, como nos contaba el mismo Adriana, en las escuelitas públicas, que de hecho ella nos comentaba algunas complejidades de lo que implica en ciertos sectores acercar a la gente a toda esta onda, ¿no es cierto? A todo este estilo de vida, a toda esta idea de poder estar consciente de tu entorno, porque sí implica también muchas situaciones en tu alrededor el poder acercarte a estos temas. Claro, es un cambio cultural. Sí, exacto. Y eso lleva tiempo, es un gran proceso, y qué bueno que Adriana de Bioingenio sea parte de ello. Qué chévere. Y así como Adriana, también está Kat Lemos, que como decíamos, ella es parte de esta administradora de esta iniciativa, más bien de redes sociales de Quito Desperdicio Cero, en donde se postean, de hecho, bastantes buenas cosas como para investigar a la gente que le gusta el tema de la ecología, de reciclaje, de reutilización, etcétera, etcétera. Y de hecho, a propósito de eso, hoy hay una gratiferia a la que le queremos invitar a la gente. Sol ya encontró como la dirección y nos va a contar detalles. Sí, se llama el lugar El Zaguán de Amores Secos. La dirección es El Mercurio y El Vengador. ¿Sabe por qué se llama así? ¿Usted sabe cuál es el amor seco? No. Aquí en Quito existe el le llamamos nosotros, ¿no? El amor seco es cuando tú vas, por ejemplo, por arriba por el Ichimbía, he visto que hay amor seco. Vas caminando y hay unos arbustitos que crecen alrededor del césped, y si tú vas caminando se te van pegando como unas pequeñas astillitas chiquititas. Ah, sí. Que son de color negrito y se te pegan en la ropa. Sí. Eso aquí en Quito le conocemos como el amor seco. Ah. Entonces, ¿cómo se llamaba el zaguán? De los amores secos. Ahí está, el zaguán de los amores secos. ¿Dónde está ubicado? Cerca del Quicentro, por atrás. Exacto, atrás del Quicentro, creo que en la calle Mercurio, ¿no es cierto? Sí. Listo, ahí preguntan el zaguán de los amores secos. Exactamente. ¿Qué más tenemos para hoy? Hoy tenemos también que contarles, como les decíamos, algunas de las marcas que van a estar participando en la feria de verano del sábado 3 y domingo 4, que ya empieza y se va a mantener durante todo el mes de agosto. Si ustedes quieren los fines de semana o entre semana saber más actividades culturales en La Floresta, todo este mes estamos activados con actividades culturales, así que estén pendientes de la agenda general de todo lo que hay en este. Exactamente. Hay un evento en Facebook que pueden buscar como Verano Cultural de La Floresta, y allí también van a poder tener mayor información de todos los establecimientos que estamos participando de esta iniciativa. Cada uno de los establecimientos también ha preparado su agenda interna, digamos, y la agenda interna de Ayahuma, que es donde nosotros trabajamos y nos coordinamos desde hace algún tiempo ya. En la agenda interna tenemos actividades divididas entre miércoles, jueves y viernes, y por supuesto los sábados y domingos con la Feria de Emprendimientos. Por ejemplo, les comento que el día jueves 8, es decir, la próxima semana, vamos a tener un taller vacacional de instrumentos reciclados. Eso va a estar... Eso... Muy bueno. Está genial. Justo en estos días estuve... ¡Ay! ¿Sabe quién es el tallerista? Cuénteme. La gente que le conoce y le interesa. El tallerista es Diego reciclado, ¿no? Así se hace llamar él. Él es el integrante fundador de Diego y los Gatos del Callejón, esta banda de rock para guaguas que ha generado mucha expectativa últimamente, o desde hace algunos años ya. Él va a ser el tallerista. Él también tiene un programa aquí los fines de semana, aquí en la Casa de la Cultura, el Planeta de los Niños, Planeta 593. Así que les invito también a que conozcan a Diego Aguirre. Él va a ser el tallerista de este espacio de creación de instrumentos con materiales reciclados. Buenísimo, y lo mejor de todo es que es gratis. Gratuito. Exactamente, con inscripción previa, nuevamente recordamos, en la fanpage @ayahuma.es. También el miércoles hay otro taller vacacional, te cuento, Cris. ¿Sí? ¿Cuándo? De 2 a 4 de la tarde, el miércoles 7, es decir, un día antes, tenemos el taller vacacional para niños sobre magia, que se llama Magic Children. Ese sí tiene un costo de $3, pero está buenísimo. Son con los chicos de La Cajonera, que también este mismo domingo en la feria, para que los papis aprovechen la feria y los niños el taller, de 2 a 4 también tenemos el taller vacacional Mini Chef. Buenísimo. Y los chicos van a aprender a cocinar, van a hacer una pizza y van a degustar cositas, sushi dulce y... ¿Sushi pizza dulce? Sí, algo muy creativo. Ese también tiene un costo de $3. Buenazo. Entonces, como para ir resumiendo, el sábado tenemos el taller de introducción al Zero Waste desde las 15:30 hasta las 5:30, pero en la mañana del sábado tenemos un taller de escultura y papel reciclado. Pero ya está agotado. Está agotado, así que solo usted vaya, vea y píquese, porque vamos a ver si hacemos otro, porque la gente estuvo muy, muy prendida con eso. El domingo, como les comentaba Sol, este domingo, domingo 4 de agosto, vamos a tener el taller vacacional Mini Chef y una función de clown. Ah, y eso era lo que quería decir, que no por último, menos importante, la función de clown, indispensable. Esa es totalmente gratuita, así que invitamos a todos a que puedan disfrutar, ya sea niños y padres. Así es, eso en cuanto a lo que sucederá el sábado, domingo, miércoles y jueves de esta semana y la siguiente. Ajá. Eso, estamos con la agenda, la próxima semana les vamos a contar las actividades. Igual, si quieren conocer todo el mes y todas las actividades, ingresen a las redes sociales de Ayahuma, ahí están todas las detalladas, digamos. Las y si quieren visitarnos, estamos en Guipúzcoa y Cádiz, bien cerquita del redondel de la Floresta. De una, vamos a escuchar entonces algo más de música para que la gente empiece, les habíamos dicho, con algo de buen ánimo. No sé si sigue haciendo sol, Selin. Estamos encerrados aquí en la cabina, no nos llega ni el sol. Pero bueno. Yo me llamo Sol. Ah, ya llegó la Sol. Yo ya llegué. Pero vamos a escuchar algo de música. Esto se viene en compañía de La Papaya Dada. Esta canción se llama Hacer el Bien. Y si usted tiene una persona con la que comparta esta mañana, si está ahí con su pareja, con alguien especial, dése un abracito y haga el bien siempre. Esto es Papaya Dada. Y bailar en su tina cumbias del adiós. Me gustan las golosinas, cerrar las cortinas y abrir el amor. Bebe jugo de papaya con anís, y aunque llueva en su jardín ella es feliz. Le gusta hacer el bien sin mirar a quién, y hacer el amor sin guardar rencor. Le gustan las cometas, andar en bicicleta y bailar hasta que salga el sol. Le gusta hacer el bien sin mirar a quién, y hacer el amor sin guardar rencor. Le gustan las cometas, andar en bicicleta y bailar hasta que salga el sol. Sus lunares con la luz del sol. La guerra que hoy nos une la ha peleado siempre al pie del cañón. Bebe jugo de papaya con anís, y aunque llueva en su jardín ella es feliz. Le gusta ser el rey sin mirar a quién, y hacer el amor sin guardar rencor. Le gustan las cometas, andar en bicicleta y bailar hasta que salga el sol. Le gusta ser el rey sin mirar a quién, y hacer el amor sin guardar rencor. Le gustan las cometas, andar en bicicleta y bailar hasta que salga el sol. Volvemos, esto es... sonaba la papaya dada con hacer el bien. Qué bacán, espero que hayan disfrutado ahí un poco de este ánimo. Y ahora estamos en el segmento Despega tu mente. Despega tu mente en la Rayuela. Estamos ya casi cerca de cerrar el programa, pero bueno, esperamos que hayan tenido un chévere despertar junto a nosotros también con todas estas actividades que les hemos comentado. Nosotros, como cada semana, les queremos también un poco dar algunos tips de cómo ir generando un estilo de vida diferente, como incluso generando prácticas cotidianas que puedan aportar de alguna forma a todo lo que hacemos. Usted nos trajo unos tips ahí medios interesantes, Sol. ¿Qué nos tiene hoy? Hoy les traje el tema del teñido natural con plantas y vegetales. Ya. Por ejemplo, lo que es la remolacha, y justamente vine trayendo, pero hoy no nos funciona el video. pero estén atentos porque si entran a la página de IOMC van a ver los videos de este segmento y traeremos nuevamente estas fundas, que las hicimos, fundas de tela para hacer en el mercado, teñidas con remolacha. Entonces, ya, les voy a enseñar rápidamente cómo se hace un teñido en remolacha. Paso uno. Paso uno. Primero tienen que lavar la tela, sobre todo si es nueva, porque viene con un espresto especial y puede ser que les queden algunas manchitas en la tela. Ahí va. Lo digo por experiencia propia. eso es fundamental. Luego, una vez bien lavada la tela, se tiene que poner en un mordiente, se le llama, que sería como para que agarre la tela el color, pero se hace previo. En este caso pueden utilizar sal gruesa, como le dicen aquí, sal en grano, vinagre, bicarbonato. En mi caso, yo lo he probado con sal, no tenía sal gruesa y puse sal de mesa, y le puse como el doble, pero igual no funcionó tan bien, entonces la opción que sí funciona es la del vinagre. Es una parte de vinagre, 4 de agua. Eso que hace, se deja calentar la prenda en la olla, por ejemplo, que lo estemos haciendo, durante 50 minutos, una hora, 50 minutos mínimo. Por eso yo recomiendo más siempre como una hora por las dudas. ¿Cuál guatita? Dice ahí que estoy leyendo. Claro, no, pero no tiene que hervir, punto principal. Tiene que estar caliente, pero nunca jamás tiene que hervir. Correcto, si no se cocina la tela. Claro. Y se puede dañar. Entonces, dejamos por una hora en agua con vinagre, por ejemplo, si elegimos el vinagre, y luego inmediatamente lo pasamos al tinte. ¿Cómo hacemos el tinte? Todo esto sin lavar, por el hecho mismo de que escurrimos, pero lo metemos directamente. El tinte, en este caso que hablamos de la remolacha, lo que se hace es cortar en cubitos, bien lavada la remolacha, en pequeños cubitos. Se deja hirviendo también, mínimo una hora, para sacar bien el tinte. En mi caso, me resultó mucho mejor el hecho de ya dejar la remolacha en agua durante un tiempo. Igual uno sabe que apenas toca la remolacha le quedan las manos. Claro, ya te pinta. Puedes dejarla en agua un tiempito y luego la pones a hervir y así sigue saliendo. Y cuanto más tiempo lo dejes, mejor, más oscura se te va a hacer. Ya. O sea, ahí mides tu cromática. Exactamente. Cuando sea el momento de poner la tela, tiene que estar caliente esta agua. Digamos que si ustedes la hicieron y la dejaron, la tienen que volver a calentar. Obviamente tienen que colar esa preparación, claro, para que solo les quede el agua. De la remolacha. Y pasan la tela desde el mordiente a el teñido y lo dejan también durante 40 minutos, pero jamás tiene que hervir. Tiene que estar caliente la tela allí y luego lo pueden apagar y lo pueden dejar un rato más. Luego de eso se pasa por vinagre puro, un baño de vinagre de la prenda, y en mi caso que he lavado las prendas y después dejado secado, ahora lo que estuve haciendo es simplemente dejar en vinagre, hacer este baño en vinagre pero rápido, y escurrirlo y dejarlo a secar. Una vez que se seca lo tienen que planchar porque eso termina de fijar el color. Y una vez que está planchado, ahí sí le pueden dar el primer lavado y el primer enjuague, que es donde siempre va a salir como la mayor cantidad de tinte, que serían como los sobrantes. Y ahí te queda el color de la tela como tal. Como primera experiencia puede resultar un poco largo, ¿no es cierto? Pero cuando ya desarrollas la técnica, ya tienes como para hacer varias pinturas, varios diseños, varios... Y también te da la oportunidad de como recuperar prendas, puede ser, ¿no es cierto? Sí, hay que aclarar que quedan, los colores, valga la redundancia, quedan claritos, digamos, aunque uno vea el pasteles. Fucsia, quedan pasteles, sí, porque, bueno, es un teñido natural. Buenazo, así que eso como para que experimenten en casa el teñido natural. Chévere eso, o sea, remolacha en este caso. ¿Con qué más se puede? Se puede hacer con café, con té, con aguacate, bueno, con muchos más. Ya, solo es darse el tiempito. Sí. Buenazo, así que estén pendientes de eso. Nosotros seguimos con los tips. Si quieren conocer más de cositas así de este tipo de cosas, visítennos este día sábado, 3 de agosto. Vamos a estar con la inauguración de la Feria de Emprendimientos en Ayahuma. Si quieren conversar con Sol más de estos temas, yo sinceramente estoy aprendiendo aquí en el programa. Estamos aprendiendo. Soy uno más de los que está escuchando, porque estoy entendiendo todo lo que se va como dialogando en este espacio, y me parece súper interesante que al menos podamos tener o darnos la oportunidad de cuestionarnos de esas cosas. A mí ya me da cargo de conciencia mezclar la basura, al menos creo que ese es un primer paso. Compost. Y estoy empezando a hacer mi compost en para interiores, ya tengo los baldecitos, ahí ya estaba viendo cómo más o menos hacer, así que voy a iniciar mi compost en interiores. Y quien esté escuchando y no sepa hacerlo, pero quiera, revise la página de Ayahuma, porque tenemos un taller gratuito. Buenazo. Nosotros nos vamos a despedir en este programa con una canción que es como más bien para aliviar, sanar un poco. Esta canción se llama Medicina, pero antes de eso vamos a estar escuchando a Jorge, que fue un participante del taller de este fin de semana, del taller de Jardín Vertical. Ajá. Y él nos cuenta y un poco sobre lo que estábamos conversando, esta conexión con la naturaleza y eso. Escuchamos a Jorge y luego estaremos escuchando la canción de Medicina. Bye bye. Esto se llamó Despega tu Mente. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles, a partir de las 9 de la mañana. Cada uno también estamos relacionados directa e indirectamente con la naturaleza. Somos parte de ella y no podemos desligarnos de ella. Aparte que nos da alimento, nos da aire, nos da también relajación, nos está dando vida. Bueno, como una vez leí en un graffiti, uno no hasta que no se mueve no escucha las cadenas que le atan. Entonces estamos tan acostumbrados en un mismo sistema de vida, de cómo se desarrolla, y nos hemos olvidado de cosas importantes. Hemos descuidado nuestra forma de ser y nos ha estado afectando poco a poco, tanto individualmente como en comunidad, a ser mejores personas. Que disfruten, aunque sea que sembrar una pequeña planta, que la vean crecer, y con eso se van a animar, pero que empiecen de poco. Y luego van a estar queriendo capaz ya sembrar todo un jardín y disfrutando, como digo, cada detalle que nos brinda la vida. Un saludo muy efectivo al programa Despega tu Mente, que lo sigan escuchando más.